Guachi Torito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació María y de María nació el Señor. Guachito, guachitorito, torito de corralito. Guachito, guachitorito, torito de corralito. Recién nacido, todos le ofrecen su don. Yo soy pobre, nada tengo, le ofrezco mi corazón. Guachito, guachitorito, torito de corralito. Guachito, guachitorito, torito de corralito.